gente que siente lo mismo que ustedes, muchachos. Por un programa en serio, con productores como la gente. ¡Abajo los baches! Conductores coherentes. Y oyente que no espere en un país de primer mundo. ¡Coherencia, coherencia, coherencia! Mis hijos están con el padre. ¡Vamos! La única opción en serio para la joda. ...25 días del corriente... Procédese a despuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. Hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Ya por constituido en este acto y de esta manera, el programa número 2 de esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho el dinero para sus bolsas y ustedes, hijos de su puta madre, mendigos, por eso quieren la presidencia, pero para dictadura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a una emisión de Mis hijos están con el padre, con sorpresas en la presentación. Un discurso hermoso. Emotivo. Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Esteban, Silvio, ¿cómo estás? Gregorio, nuestro operador. ¿Qué tal, Gregorio? Agradecemos también a Luis habernos dejado el estudio. Siempre. Muy bien, nos dejó souvenirs de una empresa reconocida, de una multinacional, todavía llenos con algunos pedacitos de queso para poder comer. Muchas gracias. Medio vasito de agua también quedó por ahí. Así es, sí, así es. Muy bien. Y bueno, acá estamos recordando entonces nuestro anterior programa que nos querían desalojar. Nos querían desalojar. De la retaguardia, pero aquí estamos. Continuamos aquí. Aprovechamos que el dueño de la radio no está y nos metimos por un agujero. Mirá que había sobre la calle Murguión. Mirá que sos, una obra, Silvio, en construcción. Nos cachó a todos, Esteban. Nos había dicho, sí, ya hablé con Fernando, pueden. Hay programa, no, está todo esto de patitas para atrás. Sí, así es. Así nos es. Hemos metido, igual yo me metí, soy flaquito, pasé por entre las rejas de la ventana, subimos aquí al primer piso y estamos por hacer este programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos oyentes? ¿Y por qué radio estamos saliendo en el estudio Víctor Basterra? La retaguardia es la radio. La retaguardia, radio.blogspot.com.ar. El aprendiz medios.com.ar. Glorieta, nuestra radio que nos transmite por flores. Ay Juna, Radio Juna de Bernal. Ay Juna, Radio Juna de Bernal. Los domingos a las 23, entonces también Radio Ayjuna. Radio Ayjuna de Bernal. Radio. Y también por AMK24. 690. 690 de Mataderos, que no la vamos a decir en ópera porque no lo preparamos. Ahí estamos. Y bueno, la consigna para el día de hoy es un concurso de preguntas y respuestas. Para nuestros oyentes, los cientos y cientos y miles, millones de oyentes que no nos escuchan no van a poder participar. Pero la decena que nos está escuchando, por favor, presten atención. Vamos a hacer al azar dos llamados telefónicos para empezar con este concurso. Por favor, operador, disque dos números al azar. ¿Qué tal? Si nosotros somos el programa que sigue. Sí, ¿qué tal? ¿Quién conduce el programa de ustedes? Conductor no tenemos. Claro. Ay, entonces, ¿quién? ¿Ustedes qué saben? Co-conductores. Sí, porque nosotros estudiamos en la escuela de co-conducción. Ah, no, bueno, listo, si se la arregla me dieron la escuela. Sí, está todo bien, ¿sabes? Sí. Interesante lo que se está planteando, ¿no? Sí, gracias. después. Sí, sí, totalmente, totalmente. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Qué buen momento estamos pasando. 42 minutos la cálido. Realmente. ¿Hola? Hola, sí. Entonces sí, empezamos con el concurso. Hemos localizado a dos oyentes al azar y vamos a hacerle 5 preguntas. El que gane más puntos va a ser el ganador de un premio sorpresa, que se lo diremos oportunamente cuando nos convenga. Aquí estamos con los dos participantes. Hola, línea número 1. Buenas noches, Mirta de Bernal. Perdón, no se escuchó bien. Su nombre de pila, por favor. Miriam, gracias. Gracias, Miriam. Pues, atención por la línea número 2. Me despertaron. Tengo sueño. Me llamo Rodi. Rodi. Tengo sueño. A mí me cobra el pulso telefónico. ¿Puedo hacer la pregunta, por favor? ¿Cómo no? Por favor, estamos entonces con Miriam de Bernal. Mirta de Bernal y Rodi. Vamos, atención. Toma antidepresivo. Gracias, Rodi, por tu participación. Estas son las preguntas, atención, ¿De qué color era el caballo blanco de San Martín? 33. Blanco. Correcto. Un punto para Rodi, 0 punto para Mirta. Me estoy despertando. Uy. Segunda pregunta. ¿Cuántos eran los 33 orientales? 33. Correcto. No, te cabió. Correcto. Te cabió, Miriam Mirta. Rodi 2, Mirta 0. Pregunta número 3. Atención, estamos promediando las preguntas. ¿A qué país se refiere la expresión me costó un Perú? Yo creo que se refiere para el país Bolivia. No, Perú. ¡Correcto! ¡Goleada, Miriam! 3 puntos para Rodi, 0 puntos para Mirta. Vamos con la cuarta. ¿A dónde apunta la Cruz del Sur? Apunta para... Soy el marido, ¿qué tal? Salvador. Salvador. Para el obelisco. Pasó toda mi familia, hermano. ¿Qué querés? No es el obelisco. No, esa me la enseñó mi tutor pedagógico. ¿A dónde apunta la Cruz del Sur? Cuando subimos todas las noches a la terraza me dice, mira, Rodi, apunta hacia el sur. ¡Correcto! No, ¡correcto! Yo la veo de 9 de julio corriente desde el obelisco y Salvador, siempre la veo Salvador, por ahí. Las reglas están claras desde el principio. Lo hemos dejado participar con toda su familia, por favor. Bueno, ya está, ya gané. Sería 4 a 0. No, última, falta la última que vale 5 puntos. Atención, la última pregunta vale 5 puntos. Atención, para Mirta, Mirna, Salvador, toda la familia y Rodi. ¿Qué palabra se le dice a un participante para que sepa que contestó bien? Esa la sé porque lo veía. Redonda la respuesta. Que la contestaste... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ay, va! ¡Ganamos, muchachos! ¡Ganamos un lavarropa! No, pero esto es bullying. No, olvídate, nene. Anda, el tutor lo tiene que llevar. Váyase de acá. Y jugaron 3 contra 1. ¡Es bullying esto! Thank you. hijos están con el padre. ¿Cómo le va? Dame un beso, boludo, dame un beso. Tranquilo. Papá está pasando por un momento particular de su vida, ¿entendés? Así que dame un beso, quédate tranquilo. Quédate tranquilo, por favor, te lo pido, loco. Quédate tranquilo. Tranquilo ahí, mira la película, boludo. Aunque mil veces en la lucha caiga, que caer no es deber, se ha conseguido. Fútbol en el ascenso. Bloque deportivo de mis hijos están con el padre. Con los equipos más humildes que bregan por llegar a lo más alto. Para que usted conozca eso que nadie conoce. Intimidades y la trastienda, la cocina. De los equipos del ascenso. El vestuario. Y el vestuario. En el vestuario hay una figura clave en todo equipo de fútbol y es el DT. Me sonrojo, boludo. Aquí está, entonces, con su voz inconfundible. Estamos hablando de Don Arturo Rondina. Don Arturo, sí. Don Arturo me dicen los chicos. Don Arturo está con nosotros en el estudio. ¿Cómo está, muchacho? Perdón, estaba tomando una grapita que me dejó. Ustedes no saben, yo me crucé acá viniendo con Luis. Ajá. Angio. ¿Conoce a Luis Angio? Yo lo vi en Floresta, él iba a la cancha de All Boys. Uh-huh. Y de ahí lo tengo. Para los oyentes que nos están sintonizando en este momento, Don Arturo fue técnico de Villa Dálmine. Así es, muchachos, técnico de Villa Dálmine, campeón en el 95-96, pues no se olvidan de eso, no se olviden. No nos olvidamos, pero vivió los dos momentos, el más glorioso y el más triste que le puede caber a un equipo de fútbol. El ascenso y el descenso. Nada que recordar cosas tan feas. Yo no solo fui de DT Villa Dálmine, yo jugaba, ¿eh? A mí me decían el bati de campana. El bati de campana. Por la pincha, ¿eh? Uh-huh. Ustedes vieron que parecía la de la Fiore. La camiseta. La Fiorentina. Sí, sí, sí. Exactamente. La tiene puesta en este momento. Esta es una parecida, no me esté cachando. Usted pillo. Usted sabe. ¿Cuántos goles hizo usted en su carrera? Yo jugaba de cuatro. Ajá. No hice goles. No ha hecho ningún goles. No pudo nunca llenarse. Pero me decían el bati porque tenía el pelo larguito y con el sol se me clarificaba un poquito. Ajá. Se me ponía más claro. ¿Me entiendes, muchachos? Sí, sí, un sí, tipo, sí. Gabriel Omar. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Sabe que yo he leído su libro, su autobiografía? No me jodas. Yo, Arturo, exactamente. Y en la página 265 me llama la atención que usted quiere crear un comité de ética. De ética y moral, sí. Sí. ¿A qué se refiere con esto? Y nosotros pregonamos mucho la unión del grupo. Queremos que los jugadores se conozcan, se hagan amigos, no solo compañeros de trabajo, sino que compartan algo más lindo, con la familia, un asadito por la noche, un picadito por la mañana, la pileta, la pelopincho, que vayan a cortar el pato juntos, lo que sea, pero bien unidos. Casi tiro el vaso, muchachos, miren. No, qué locura. Se preocupe. Esa espontaneidad que tiene Don Arturo, que demuestra en el campo de fútbol, en las charlas técnicas. Sí, también... yo soy más técnico de jugador, perdón que te interrumpa. Yo soy más técnico y si querés te hablo del campeonato 95-96. Sí, me interesaría la charla que usted tuvo en el vestuario antes y después del descenso. Miércoles, bueno, me ponen aprieto. Nosotros estábamos 95-96, ganamos la apertura, ¿no? El clausura lo había ganado Alem, tenemos que jugar la final con ellos para ver quién ascendía. Resulta que ganamos, jugamos en cancha de Almirante Brown. 1-1 primer partido, 1-0 el segundo. Sí, sí. Yo a los chicos les dije, los junté antes de salir al segundo tiempo del último partido. 0-0 salía todavía. Tenemos que hacer un gol. Sí. Un gol y ganado. Los miro y les digo, muchachos, mírense ustedes los pies, mírense las manos. Si ven, encuentran un espejo sano por el vestuario, mírenlo, vayan a verse. Ustedes son todos sanos, muchachos. Están todos bien, les digo, ¿entienden? Ustedes no tienen ninguna desgracia. ¿Por qué vamos a perder este partido? Claro. Ustedes están sanos, ustedes tienen que jugar con el corazón, con la salud. Ustedes le deben este partido a todo, a toda la gente. A los que nos vinieron a ver y a los que no. Es Arturo Rondoni. A la familia. Arturo Rondoni, que habla aquí con nosotros. Técnico de Villadel. Mire, ahora disculpe Arturo, porque después ese partido perdieron 6-2. Lo que significó el descenso. ¿Cómo fue la charla posterior? Salimos 13-0 en el 96-97. Descendimos con Midland. La verdad que Midland tenía un equipazo, pero ellos también descendieron. A nosotros se nos mató el presidente del club en esa temporada, en 96. Y bueno, ahí se nos fueron muchos ingresos, muchos jugadores, nos tiraron mucha... ¿Se puede decir mierda por la radio? Nos tiraron mucha mierda. Nos tiraron mucha mala onda y se nos desarmó medio plantel. Arturo. A mí me ponían trabas en la rueda, para decirlo gráficamente. No pude formar el equipo como quería, no pude hacer las reuniones de vestuario que yo quería. Y descendimos, muchachos, también tampoco murió nadie. La cancha la seguimos llenando, porque Dalmine se llena, Dalmine corazón. Es cierto que parte de la comisión directiva estaba en contra de usted, y antes de un partido en el que había fallecido su hermano en un accidente ferroviario, cuando el equipo salió a la cancha, le gritaban tú. Sí, lo más doliente fue la bandera, porque las imágenes quedan. En la cancha uno, no sé vos si sos un pibe futbolero, si voy a la cancha, estuviste adentro de la línea de cal en algún momento. Te pregunto a vos, no sé, a quien quiera. No. Pero y ese se escucha de todo, no prestaba atención a lo que te dice. Y eso fue lo que le... La bandera, hermano, perdón. La bandera te entra por los ojos. ¿Vos me entendés? La bandera entra por los ojos. ¿Y por dónde sale la bandera? Y por el orgullo. Te pongo una bandera que te toca el orgullo y te lo tocó. Yo lo tengo frente a mí. Arturo aquí es un hombre muy digno, muy orgulloso de su trabajo, muy creyente del trabajo. Estoy peinando canas. Está peinando canas. Y lo hemos traído también para preguntarle, porque el tema futbolístico del año es el Mundial. Y queremos saber qué opina un técnico medianamente exitoso, digamos. ¿Dónde? Medianamente. Sí, peso 70, ahí puede ser. Este peso mediano. El Salieri de los técnicos, podemos decir. Uh-huh. Mirá, sí. Mirá qué lindo con las orquestas, la música clásica. A mí me gusta todo eso. ¿Cuál es el consejo que usted le puede dar al cuerpo técnico de la selección nacional? Bueno, muchachos, yo lo agarro a Pachorrita Sabela, le digo, juntate a los 23, muchachos, y llévalo al Mundial un mes antes. Que te conozcan Brasil, que te la pateen. De pin a pan, las ciudades que vamos a jugar la tienen que conocer, si no los pibes se sienten visitantes, los llevan del micro al pasto, del pasto a la casa, al hotel. No, olvídate, los pibes tienen que conocer. Nosotros en Villa Dálmine, cuando jugábamos cerca, nos tomamos el colectivo de línea, el 194, uh-huh, que pasa por Campana, nos bajábamos a 10, a 15 cuadras, y las caminábamos, veíamos, hay 40, 50 monos caminando. Y ya está, entrábamos a la cancha y éramos nosotros. Ustedes me entienden, muchachos. Nada menos que Arturo Rondelli son los consejos que les está dando para los primeros al seleccionado partidos, mayor. A los primeros partidos, perdoná. No, ¿cómo estamos? Yo sé que es tirano el tiempo acá en la radio. Sí, está en la tirado. Tele, no sé. Con usted hablaríamos por lo menos cinco segundos más. Nos quedaríamos todos los 5 segundos. Todos los 5 segundos, pero por lo menos de un pronóstico. Juéguese, Arturo. ¿Cómo va con Bosnia? ¿Cómo va Argentina con Bosnia? Argentina-Bosnia vamos a ganar 2-1 apretadito. Contra Irán le hacemos 1-0. Y sí, contra Nigeria 3-0. Después vamos a jugar contra Ecuador. Contra Ecuador va a ser un partido complicado. Vamos a rematarlo en el tiempo extra. Después vamos a jugar con Portugal. El duelo Messi Cristiano Ronaldo. Todo, todo. Sí, sabe sí, todo, te digo tipo. Todo. Duelo Messi Cristiano Ronaldo y avivate de una. Van a estar todos, sí, Messi Cristiano Ronaldo, Messi Cristiano Ronaldo. El gol te lo hace el Fede Fernández, Romero, cualquier otro. Le rompe el arco, porque están ahí todos con las cámaras con Messi y lo hacemos. Y bueno, ya que estamos en este envión, ¿puede pronosticar la final, por favor, Arturo? Esto ya es mucho, pero tengo un pálpito, lo voy a jugar. Argentina va a jugar la final contra Alemania. Alemania elimina a Brasil en semifinales. Y los alemanes tienen un equipazo. Qué bomba. Bueno, este es un verdadero oráculo. Estamos con un verdadero técnico oráculo. Le tomamos la palabra y lo volvemos a invitar a mis hijos. Están con por el favor, padre. Por favor, si se cumplen estos resultados. Muchachos, acuérdense de eso. Yo ya me voy, no quiero molestar a nadie. Que los muchachos estén juntos, ¿entendés? Cuando estén ahí con las mujeres, con la familia. Van al shopping, van a la playita, todos juntos, y pueden tener una bochita para ir pasando, que se conozcan, que sean amigos, no importa si se llama Messi, Agüero o Florio. Gracias, Arturo. Arturo, gracias, Arturo. Un técnico como los de antes. Mis hijos están con el padre. ¿Cómo es? Con actitud, hijo de puta, con actitud. Yo no estoy criando un cagón. Yo no estoy criando un cagón. Oh, mister, oh, touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me from me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me. Bienvenidos una vez más al bloque de huertas. Uf, ¿cómo nos dejaste, Silvio, eh? Este bloque, hoy no quiero hablar de hortalizas, a pesar de que coseché muchos tomates, porque hay una noticia muy importante. ¿Cómo me bajó la carita? No te hortive, huertero. No me pongo tristón, pero la verdad es un momento, es un antes y después en el país con respecto al modelo de los agronegocios. A ver. Miembros de organizaciones ambientalistas se reunieron el día miércoles 14 de enero con el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura para llevar una serie de inquietudes con respecto a este modelo agropecuario basado en los agronegocios, que impone la producción de monocultivos, los cuales demandan una mayor aplicación de plaguicidas. Sí, me puso seria cosa. Consecuente expulsión de productores y contaminación ambiental. Se reunieron mucha gente, miembros de la CAMPE contra Monsanto de Córdoba, de la asamblea de la reunión de miembros de la CAMPE del barrio y la Marina de Córdoba. Y fueron los. Gracias. Ahora sí, ya fuera de la atentada, se reunió un grupo de importantes. No, esto es un atentado contra. Es un atentado contra los que están luchando contra Monsanto. Monsanto, sí, es una bomba atómica en cuotas. Monsanto mandó risas al programa para no se pueda conocer esta información. Por favor, evalúen, edúquense. Lo que en realidad están pidiendo estos grupos ambientalistas, cuyo principal referente es... No se sabe. Es Javier Sousa Casaldiño. Su principal referente es Javier Sousa Casaldiño. Es la escasa posibilidad de participación de la sociedad civil en torno al... ¿Qué hace el autor? Hablemos del compost. Hablemos del compost mejor. ¿Cómo se hace un buen compost? Por favor, sí, tengo algunas preguntas ya para el bloque de huertas. Hay gente muy fiel, muy seguidora de este bloque del programa. Uh-huh. Como por ejemplo Greta de Parque Chas Chas, que nos pregunta, ¿cómo es? Debido al verano y las altas temperaturas, ¿es recomendable regar las plantas con hielo, con cubitos de hielo? No es recomendable ni regar con cubitos de hielo ni con agua caliente, ya que las raíces... ¿Pero por qué alguien habría de regarlas con agua caliente? En invierno, por ejemplo, Greta también... Ninguna temperatura extrema es recomendable, ya que los estomas de la planta, que son por donde respira una planta, se dañan. Tanto también, con agua fría como con agua caliente. No sé si se aclaró, esa pregunta se hizo mucho y quería retomarla, ¿no? El compost humano, la bosta humana, para decirlo, sí, ¿puede favorecer a las plantas? ¿No? Muy buena pregunta. La bosta humana entra en un tipo de compostaje que no requiere oxígeno. Ajá. Los compostajes se dividen en aeróbicos y en anaeróbicos. Los aeróbicos... Catherine Fulop está ahí en los aeróbicos. Los aeróbicos, en los cuales tiene... importancia e incidencia acá también foro, utilizan oxígeno, y los anaeróbicos no utilizan oxígeno. Yo me acuerdo del programa pasado, la bolsita de nitrógeno de la arveja. Es el alumno aplicado del bloque de huertas. Aplicado. La bosta humana, hay lo que se dice baños secos, en donde se guardan en compartimentos cerrados, y hay unas bacterias que no necesitan oxígeno, y esas bacterias degradan la materia fecal y la transforman en tierra. Muy bien. Si tenemos tiempo para una pregunta más. Por favor. A ver. Una pregunta, aquí nos oyente anónimo dice, ¿se puede regar una planta de sandía con una botella de vino? Bueno, esto está causando pavor, hace huir hasta nuestro operador técnico. No hay todavía noticias, se ha probado en Taiwán, un agricultor lo ha probado. Regó sandía con vino. Y la isla en donde estaba directamente implosionó. Uh-huh. Implosionó. Así que tremendo. No sé si es adecuado hacerlo en un continente. Esto es terrible. Bueno, ahora sí quería leer la información por la cual el atentado de Monsanto me hacía reír. Recordamos que mis hijos están con el padre, está en contra de Monsanto. El día miércoles 14 de enero, un grupo de importantes organizaciones ambientalistas se reunió con el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura para llegar a estas premisas. La escasa posibilidad de participación de la sociedad civil en torno a los mecanismos que hacen a la autorización de producción de cultivos transgénicos. La sociedad civil no sabe lo que se está plantando ni la cantidad. Hay 12 millones de hectáreas en todo el país en que se cultiva con alimentos transgénicos. ¿Pero no pueden averiguarlo eso? ¿No tienen? La información la da la misma empresa. No hay audiencias públicas para que la población acceda a esto. La articulación del Estado Nacional con las empresas semilleras y de producción de agrotóxicos, lo cual amplía el poder de las empresas. O sea, la empresa vende la cajita feliz, te vende la semilla con el plaguicida. La semilla hecha especialmente para ti. Exactamente. Ahí va. Es una semilla hecha a medida del agricultor. Uf. Y bueno, y los mecanismos también llevan la crítica de los mecanismos que hacen al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas. Recordemos que el plaguicida más famoso, que es el glifosato, se vende comercialmente, es de venta comercial libre y es de baja toxicidad. Lo que se trata es de cambiar ese grado de esa normativa, que pase a un nivel de toxicidad más amplio. Uh-huh. Muy bien. Ustedes saben, ustedes conocen, esto es Huertas. Esto fue un atentado contra Huertas. Hey! hijos están con el padre, junto con la Broadcasting Teacher of the Radiofonía Anglosajona, presenta. ¿Cómo hacer radio? Educando a la gente común. Por ejemplo, esto fue un bache. Y esto es un silencio. Repetimos. Bache. Un silencio. Tarea para el hogar. Pisar cuatro silencios y hacer dos baches. Estas son las noticias del día. Policiales. Local de bienes raíces habría sido asaltado por mujeres enredaderas. El siniestro ocurrió durante la última gran tormenta, donde los invasores arrastraron el lugar. Arruinaron todas las propiedades. Hay raíces malheridas. Policiales otra vez. El mismísimo Dios mata al filósofo Nietzsche. Y se burla ante el mundo. Ciencia. Científicos argentinos han descubierto que las moléculas del rostro humano no son las mismas luego de 6 meses. Es decir, que si usted se encuentra con un amigo que hace 6 meses que no ve, las moléculas que conforman su rostro no son las mismas que estaban ahí cuando usted lo vio la última vez, pero sin embargo, se reconocen. ¿Cómo estás, Juan? ¿Vos quién eras? De la preparatoria. Ah. ¿Cómo estás? Como decía Heráclito, uno no se baña 2 veces en la misma molécula. Rayos y centellas. Continúan los cortes energéticos. El Estado pide ayuda a grupos, fundaciones de Reiki para reactivar la electricidad. En los pasillos de la casa estamos todos con una sonrisa, tirando buena onda, buena energía, dijo el ministro Pepperoni. ¿Qué más tenemos? Huertas. Hace instantes, atentado de Monsanto ante un locutor de Mis hijos están con el padre, habría arrojado una bomba genéticamente modificada que le causaba espasmos. No puedo más hablar. ¿Hasta cuándo? El peor de los finales. Campaña multicultural. Una ONG porteña fomenta que los vecinos se saquen fotos con los supermercadistas chinos. Buena onda, con la góndola de fondo, para fomentar el encuentro de culturas. Escuchame una cosa que te voy diciendo, el dólar tiene que ir llevando. Cuando el dólar va llegando, te tira todo el equipo para adelante. Porque se adelanta el 3, el 6, el 4, se la da el 5. Ya está, con eso estamos. No, pero tenemos, si fuera tan fácil, Arturo, todos saldríamos campeones del mundo. Pero es fácil porque tenemos jugadores, tenemos pasión, tenemos gente que le gusta, tenemos gente que sabe cómo hacer las cosas. Yo por la duda lo guardo abajo del colchón. Todo lo que sea dólar. Acá había uno, yo escuché, acá había uno que sabía jugar al fútbol. Que sabía de fútbol. Y habitualmente nos visita don Octavio. Ah, Octavio Pentrelli. Octavio Pentrelli. Ese jugó en Chicago. ¿Qué tal, muchachos? Disculpen que llegué tarde, me quedé abajo charlando con Fernando y Luis. Uh-huh. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo... ¿Qué le pasó? Anoche dormí con el ventilador cerca de los riñones y me cambió la voz. ¿Cuántos riñones le quedan, Octavio? Un cuarto. No, Monsanto, no, de vuelta. Un cuarto de riñón. Y la sigue llevando, la sigue remando, es un ejemplo de vida. Sí, me tengo que hacer. El otro día me lo encontré a Jorge Lanata haciendo diálisis. Sí. Y nos podemos jugar al mil millas juntos. Y siempre le gano. ¿Le gana Lanata al mil millas? Sí, porque él está distraído pensando en el programa. Ah, es ahí justito antes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le salió el programa hoy? No alcancé a escuchar. Bueno, bien, bien. Bueno. Estamos con un operador. Ah, lo vi subiendo, ¿sí? Muchacho nuevo. Sí. Yo pensé que era Braulio que se había dejado el pelo largo. Pero una semana, ¿le parece, Octavio? Y qué sé yo, los jóvenes hoy en día todo lo hacen más rápido. Puede ser, puede ser. No, él es Gregorio, Octavio. Ah, un gusto, un placer. Un placer, ¿eh? Y veo que ya se acomoda ahí en el sillón, tranquilo. Sí, me repatingo. Sí, me repatingo. Sí, sí. ¿Qué mostró recién el muchacho? No, unos códigos que tenemos con el operador. Esto se llama pecera. Ajá. Y por eso nos comunicamos con Gregorio, nuestro operador. Ah, sí, eso lo sabía. ¿Cómo hacían radio? Me hace reír el muchacho que vos dijiste pecera y puso cara de pescado. Es muy bueno, ¿no? Pero nosotros lo contratamos a cualquiera. Tiene que pasar un Master in Comedy of Club. Por supuesto. No, cuéntese una anécdota, Octavio, para eso lo invitamos. Cuéntese una anécdota. Fui unos días a la Feliz a tirar una fichita. En el casino. A la fichita y me metí al agua y ya me picó una agua viva. Estaba lleno. Yo estuve el fin de semana lleno, estaba repleto. La primera vez, porque yo le tengo mucho respeto al mar y al agua viva. Ah, pero no tiene nada que ver. Y me picó en un lugar muy raro. Upi. Usted diga. Me picó en una tetilla. Pero como que succionaba. Sí. Tremendo. Empezó a succionar. Y me quedó una tetilla más grande que la otra. No, Octavio. ¿Usted tiene que usar... ¿Qué edad tiene? ¿88 cumplió otro día? 88, no. No, Pentrelli, usted tiene que usar tetillero. Y el bañero, yo no sé si fue una cachada que me hizo, pero me trajo un corpiño para salir de la playa. Bueno, Octavio, me parece correcto. Pero la pasó bien a pesar de ese percance. Sí, después gané en el casino. No, bien, bien. Hay que tirarse querosene. ¿Con qué se vino? ¿Con qué se vino? ¿Un termidor tiene ahí? Sí, no, es un... Pensé que tomaba tinto, güey, tiene el blanco ahí. No, a mí me gusta el torrontés. Ah, el torrontés. Querido. Me gusta lo como con boga y surubí. Chico, estaba pensando en algo. Diga. No se me hizo una laguna. Pues. Hoy estuvimos en lo de su amigo. ¿En dónde? Preparando el programa estuvimos en lo de su amigo Silvio. ¡Uy, qué bueno! Que se fue al baño ahora justito, ¿no? Por eso no... No, se está acá al lado. Sí, bueno, fue al baño. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo le va? Ustedes se quieren y sí, si te quiero te aporreo. Tenemos, ¿no?, confianza. Bien. Yo le digo pelado y él me dice viejo. ¿Qué sí, pensó? A veces le digo viejo de mierda. Bueno. Tranquilo. Bueno, tranquilo. ¿Qué pensó tranquilo. Pentrelli de las asimilaciones a futuro de fútbol de don Arturo, el DT de Villadálmine? Mirá, vos sabés, querido, que yo estoy siempre a favor del toco y me voy en fútbol. Ah. Que si no se construyen paredes, son como los ladrillos. Los ladrillos tienen valor. Y las paredes en fútbol también tienen valor. Mira, yo me quedé escuchando y esto de darle la pelota al rival para que salga un poquito y que no se guarde, no se meta tanto en el arco, me pareció una idea correcta. No sé, Pentrelli, ¿usted qué le parece? A mí me pareció auspiciosa, sí, y acertada. Sí. Ah, bueno. Sí. Yo estoy a favor del fútbol ofensivo, de lo que era la máquina... Eso que lo agarra y le dice, negro de mierda. No, no, de un fútbol virtuoso, de un fútbol champán, como se dice ahora. No ofensivo. Y te puedo decir equipo de memoria, Vaca, Amarante, Baluzzi, Sosa, Lazati, Pesia, Boyé, Corcuera, Saranga, Severino, Varela, Luis Sánchez, Fernando Pérez, Sánchez, Gregorio Domínguez, Gregorio Braulio Domínguez, Elizabeth Fernández, Vane Fernández, Nelson Córdoba. Un saludo enorme. Equipazo. Boyé, Corcuera, Sarlanga, Severino Varela, sí, Sánchez, no. Moreno, mirá, se Farro, está, Pontón, se está echando la otra tetilla. Martino. ¿Escuchaste un caballo? Yo escuché que me estaban sirviendo algo fresco. Sí. El nuevo jugo de mortadela. ¡Qué rico caballito que me estoy tomando! En sus tres sabores. Tres sabores. Pura sangre. Yegua. Y cimarrón. Y así nos retiramos. Nos despedimos una vez más, dando las gracias a la radio La Retaguardia y la radio El Aprendiz. Y así se retira un programa joven que aún está buscando su forma, su estilo, cual adolescente que se hace un test vocacional o cual sándwich de milanesa al que le vamos agregando salsa golf o mayonesa para que vaya pasando. En esa instancia anda, mis hijos están con el padre, buscando el acento en este teclado, buscando un conocido médico para un certificado trucho, buscando desodorante de ambiente en este baño ajeno, buscando un cajero de noche que no tenga nadie durmiendo adentro porque nos da miedo. Buscando, buscando y buscando. Hasta la semana que viene. Sí, sí, sí, sí, saludos también a Radio Aijuna de Bernal. Saludos también a Braulio, que nos mandó este hermoso despedida desde donde está, la tierra del vino, ¿no? Está en la tierra del vino, tierra del fuego, del buen vino, del buen vino helado. Y se iba para lo de La Rioja, creo. Y después se iba para sus campos, sus viñedos en La Rioja. Yo había entendido que se iba a la casa de nuestra invitada, de La Rioja. Claro. Está llegando, ¿eh? Está llegando. Nuestra invitada está llegando, va a llegar sobre los últimos 5 segundos y va a ser muy sintética en sus apreciaciones. Chicos, hoy fue un programa para todos, un programa de autoconocimiento. La realidad es que veníamos acá a Mataderos a pasear, a comer una parrillita. Nos cruzamos a Fernando y nos dicen, no, chicos, un programa más puede hacer. Y bueno, ahí sobre el pucho tuvimos que invitarlo a don Arturo, a Octavio que llegó el último momento. Sí, sí, un esfuerzo tremendo. Ustedes sabrán entender, claro. Agradecemos las infinitas posibilidades que se le dan a este programa, siempre con ansias de autosuperación. Y de subsidios. También. Y, sí, sí, sí, sobre todo de subsidios. También queremos saludar a Vane Fernández, nuestra gran... Nuestra sexy, la voz sexy de mis hijos están con el padre. Encarnada en el en la mítica doctora Feng Shui. No, me cago. Son la misma, ¿no? Ahí anda, como que me digas que Clark Kent es Superman. Bueno, más o menos. Estamos todos locos. Hay que saludar también a Nelson. Que no está aquí, pero nos acompañó con algunos separadores. Siempre ahí con la bici, con la macana de madera. Por cualquier cosa hay que porque tenerla. Se mete, él viene en bici y se mete por la 1114 y lleva una macana de madera por si lo interceptan. Ajá. ¿Y sí? A mí me gustaría dejar una frase en este programa. Por favor. Perdón, vamos a darle. No tenemos a Debussy para. A Debussy. Pero tenemos una introducción. Podrán sacar el clavo, mas no llenarán el agujerito. Julián Weich. Y con esta frase nos despedimos. Nos despedimos hasta la semana, hasta que, la viene. Semana que viene. Hasta la semana que viene. 7 días, 365 horas, 1525 minutos. Gracias por volver a los segundos se lo debemos. Los segundos se lo debemos, es un cálculo de calculadora de financiera. Para escuchar Mis hijos están con el padre. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Bueno, no te pierdas también El Increíble Hombre Menguante, nuestro próximo radioteatro. Así también es. Vamos a tener deportes, Huertas un poco más elaborado. Vamos a hablar de noticias que van pasando día a día. Vamos a dar el número de teléfono del Víctor Basterra. Exactamente, estamos desde el estudio Víctor Basterra. El número de teléfono es 3533-1744. Para que nos despidan, para que nos manden saludos. Para que nos digan lo que nos quieran decir, quedan 4 minutos. Tengo un poquito, Armando. No, ¿quién va para...? ¿Vos viniste en la camioneta? Sí, la dejé en... Si ahí te la lavan, si la dejás sobre el murguión no te la lavan. ¿Sí? Sí. Y algo es que acá a 2 cuadras hay un bar que es el único bar de la ciudad que no tiene televisor. No tiene televisor. Es una observación. Sí. Nunca lo había escuchado, es cierto. No tiene televisor. Bueno, chicos, 3 minutos. Se terminó, muchachos. Se terminó todo. Hasta la semana que viene tenemos que despedirnos. Tenemos que despedirnos ahora sí. Vamos a agradecer realmente a Gregorio. Vamos a agradecer a Gregorio. Que hizo. En cada dedo tiene una mano. Cada dedo tiene una mano, es una medusa de la operación. Es medio impresionante de ver, pero es cierto, ¿eh? Gracias, Esteban. Gracias, Diego. Exclusivas. Muy atento. última vez. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Esteban. Donde quieras que estés, muchas gracias, Braulio. Que todos ustedes tengan una muy buena semana y una muy buena vida. Goodbye, mon amour.